una pulga muy cristiana, na, católica, apostólica y romana, na. Al dar las 2:00 se metió a la caja de un difunto, to. Mi padre se fue al Japón, pom, pom. Quería conocer Japón, pom, pom. Cuando conoció Japón, pom, pom, daba vueltas a Japón, pom, pom. Mi madre se fue a la China, na. Quería conocer la China, na. Cuando conoció la China, na. Daba vueltas a la China, na. Mi tía se fue a la España, na. Quería conocer la España, na. Cuando conoció la España, ña, daba vueltas a la España, ña. Mi hermana se fue al Hawái, guay, guay. Quería conocer Hawái, guay, guay. Cuando conoció Hawái, guay, guay. Daba vueltas a Hawái, guay, guay. Mi hermano se fue a Egipto, to. Quería conocer Egipto, to. Cuando conoció Egipto, to, daba vueltas a Egipto, to.